A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, ¿qué tal? Un gusto recibirlo desde Montevideo. ¿Cómo está? Estamos bien, esperando la llamada, como siempre, una oportunidad de intercambiar ideas. Exactamente, muy bien. Quisiéramos proponerle comenzar esta vez por la reunión del G7, ¿verdad? De las siete potencias que tuvo como centro, por supuesto, incrementar el enfrentamiento con Rusia. Sí, exactamente. Europa no tiene ninguna independencia, está actuando a la cola de los Estados Unidos. Ahora están calculando cómo pueden apretar Rusia económicamente, boicots, limitaciones sobre la compra de petróleo ruso y otras cosas más. Es una organización que no tiene ninguna independencia, está simplemente actuando como Estados Unidos, presionando el colapso para Rusia, la economía, y los boicots están dirigidos no a mejorar las cosas en Ucrania, pero para peorizar las cosas en Rusia. Sí, se habla como de distintos tiempos, distintas etapas para incrementar esas medidas contra Rusia, ¿verdad? Algunas que ya se están instrumentando y otras que se preparan para más adelante. Sí, exactamente, porque Alemania, por ejemplo, necesita petróleo de Rusia, necesita otras mercancías, metales, pero ahora no indica que Alemania va a jugar ningún papel independiente. Alemania está está creciendo las armas alemanas después de la guerra que debemos reconocer, la guerra que la gran victoria de Rusia celebrado estos días, cuando 27 millones de rusos murieron matados por los alemanes, y ahora Rusia tiene que defenderse no de Alemania per se, pero por los activistas norteamericanos que están presionando, incluso mandando voluntarios a Ucrania. Sí, en este panorama a nivel de Europa respecto a cortar con la economía rusa hay distintas realidades, ¿no? Porque tenemos países ex integrantes del bloque socialista como Hungría o República Checa que se niegan a ese corte abrupto, digamos, con Rusia. Sí, Hungría está con alguna reticencia porque depende mucho más por las relaciones con Rusia, pero el hecho es que Checoslovaquia sigue siendo una agresión contra Rusia y no hay ninguna indicación que los checos están preparando alguna independencia de la política norteamericana y algún reconocimiento de legitimidad de Rusia independientemente de lo que pasa en Ucrania. En conjunto, digamos, las medidas que se siguen sumando contra Rusia, podemos decir que podemos evaluar cuánto en realidad la están afectando a esta altura. Sí, obviamente está bajando algunos ingresos de Rusia, están apretando sobre las importaciones y exportaciones con Rusia, y eso han afectado varias capas sociales. Los más afectados, curiosamente, son los multimillonarios, los con grandes yates, sí, y grandes barcos de placer, y los gran multimillonarios que están tratando de evitar su vínculo con Rusia. Algunos incluso han tratado de transferir el control a países como Dubái y otros más. Pero finalmente los gran banqueros norteamericanos están presionando sobre los bancos rusos. En este sentido, está potencialmente, curiosamente, radicalizando la situación en Rusia, porque si los sectores privados empiezan a desinvertir en Rusia, podría forzar la renacionalización de muchas industrias en Rusia y volver a la política actual del pasado con la nacionalización, y vuelve a sovietizar la economía rusa. Bien, salimos de este tema, para seguir en Europa. Con respecto a, en Francia, que ha sido una novedad este proceso de acuerdos que se ha dado la izquierda liderada por Mélenchon, que ha incluido hasta el Partido Socialista, según se ha anunciado. Sí, Francia es una situación de una gran alianza de toda la oposición de Macron. Macron quiere volver a la política más reaccionaria, y eso está forzando partidos que no tienen mucho en común, pero que están tratando de unificar y sabotear el gobierno de Macron y posiblemente debilitar el gobierno para las próximas elecciones nacionales, gubernamentales, municipales, y podríamos ver una derrota para Macron en las próximas elecciones prontos. Hay como un proceso, podríamos decir, distinto en la izquierda francesa, liderada por Mélenchon, comparada con otras realidades donde ese polo, digamos, ha ido desapareciendo casi, como ha ocurrido con Italia, bueno, en España otra realidad, pero es un proceso muy particular el de Francia. Sí, Mélenchon es un candidato de izquierda más socialdemócrata, pero mejor que Macron, no hay duda. Uh-huh. Es una situación que creo que las fuerzas socialistas, unificando fuerzas de centro, podrían multiplicar su apoyo. Ahora Le Pen perdió las elecciones, pero acumuló fuerza. No sé cómo se van a tratar entre la izquierda unificada y las políticas de Le Pen. No creo que se pueden combinar, pero las tres fuerzas, Macron, Mélenchon y Le Pen, son las tres fuerzas en combate ahora, y me parece Macron va a perder su apoyo, pero no sé si se van a desplazar más a la izquierda o más a la derecha. Claro. No sé si ha podido seguir el proceso que se está dando en el Reino Unido con Irlanda, con el triunfo en las elecciones del Sinn Féin, el partido, el brazo político de otrora del IRA, ¿verdad? ¿Cómo se puede leer eso? Sí. Es un paso positivo. Sinn Féin ahora sigue siendo nacionalista, pero no es tan fanáticamente anti-norteños. Están ganando la fuerza en el norte, está preparando a hacer un nuevo gobierno, pero no sé si tienen suficiente fuerza para formar un nuevo gobierno. Es más probable que podrían unificar con otras fuerzas más a centro-izquierda y combinar por un gobierno, pero tengo dudas que podrían unificar. En todo caso, están avanzando por la política laboral más que la política independentista. Bien. otros temas, Petra, que quiera mencionar esta semana. Bueno, tenemos la gran lucha aquí sobre el aborto, que han llenado los diarios, los medios. La Corte Suprema está preparando el terreno para desplazar y eliminar el aborto, criminalizarlo. Ahora algunos estados aquí en Estados Unidos ya han declarado el aborto como un crimen, un homicidio. Entonces las cosas son muy polarizadas. Hay grandes manifestaciones en todo el país en favor del aborto, pero el Senado, el partido de Biden no han tenido la fuerza para tomar una decisión propia y seguir contra el Corte Supremo. El Corte Supremo en su mayoría está en favor del aborto, están utilizando cualquier pretexto para eliminar la posibilidad que una mujer podría proteger su cuerpo. Es una situación muy deteriorada legalmente, pero muy fortalecida en la masa, en las calles. Grandes marchas aquí en favor del aborto han llenado las calles en muchas partes del país. Para entender bien, Petra, lo que usted nos dice, la mayoría de la Corte Suprema está en contra del aborto. Exactamente, y muy ferozmente. Son fanáticos en el Corte Supremo y han desprestigiado, pero en algunos casos han fortalecido la derecha y ahora los republicanos están tratando a capitalizarlo por las elecciones en noviembre. Pero también la movilización de los pro-abortos han fortalecido la posibilidad que los demócratas pueden recuperar fuerza. Hay que ver cómo se pasa este asunto. Ahora, este tema, perdón, antes de salir de este tema del aborto, ¿es algo que se define en cada estado o se puede decidir desde el gobierno a nivel federal? No, la situación en el nivel federal es muy ambigua. Perdón. Sí. Es muy ambiguo. La situación es muy grave en algunos estados como Texas, Oklahoma, Mississippi, que son muy en contra del aborto. Claro. Pero las fuerzas en favor del aborto llenan las calles. En Washington State, en California, en otras partes, es muy fuerte las apoyantes del aborto. Yo no sé cómo se va a resultar, pero es una lucha muy, muy combativa. Finalmente quiero anotar cómo las cosas están derechizando en diferentes mundos. Filipinas, la clan Marcos han recuperado fuerza y parece que van a gobernar el país con los gangsters y los otros más que han ganado fuerzas y parece que van a ganar la presidencia, imponer otra vez la represión y la reacción de siempre. Muy bien. Petras, muchas gracias. Como siempre, un gusto escucharlo. Gracias para ustedes también. Un gran abrazo para los oyentes. Abrazo, hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.